Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Bueno, Matías, hoy aquí en lo que se ha convocado este banderazo del sector agropecuario en la intersección de Ruta 226 y 30. Contame un poquito qué es lo que los motivó. Sí, bueno, la verdad que la preocupación y el avasallamiento a las instituciones y a todas las empresas que están teniendo dificultades económicas. La verdad que vemos con mucha preocupación todo lo que está haciendo el gobierno queriendo quedarse con la propiedad privada de muchas empresas que, como te decía, están con muchas dificultades. Creemos que es un comienzo por las empresas y van a seguir. Después de esta pandemia seguramente va a quedar muchas empresas, van a quedar con muchas dificultades y bueno, no queremos que sigan atropellando de manera como lo están haciendo. Hay una, digamos, está la convocatoria de acreedores que ya venía de antes de la empresa Vicentín y bueno, el juez se ha expedido también en el día de ayer reincorporando al directorio de la empresa y dejando a quienes había mandado el gobierno nacional como interventores, en este caso como veedores. Ha redoblado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con algunas declaraciones que hizo hoy, el hecho de que se va a expropiar. Sí, la verdad que lo que han hecho es una barbaridad, porque bueno, ya estaba un juez actuando y bueno, lo que se hace es negarle la voluntad al juez y bueno, y atropellan con poniendo gente del gobierno, gente afín a ellos para hacer una intervención. Ayer, como vos decías, hubo un fiscal o un juez que resolvió que tenía que volver a nuevamente a como estaba antes, pero bueno, hoy el presidente vuelve a redoblar la apuesta y vuelve a decir que él no le importa el banderazo ni ninguna movilización y que ellos van a seguir con la intervención, así que... Hizo referencia a gente confundida. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, no sé, habría que preguntarle a él, la verdad, ¿a qué llama a gente confundida? La verdad que me parece que los que están confundidos son ellos. Me parece que no es forma de hacer un semejante atropello. No solamente con Vicentín, sino con todas las empresas. Vicentín es justo lo que más renombre tiene, pero... en el caso de Vicentina hay muchas empresas hoy en día que están con muchas dificultades. Matías, ¿considerás que esto puede llegar a convertirse en una 125, este enfrentamiento entre el gobierno y el campo? Esperemos que no. Creo que no. No sé, la verdad que la 125 fue algo espléndido y no creo que tengamos que volver a eso. Fue prácticamente los mismos funcionarios. Uh-huh. Recordemos que Fernández era el jefe de gabinete en su momento. Uh-huh. Bueno, creemos que no, esperemos que no lleguemos a eso y que realmente se sienten a conversar y a dejar las cosas como corresponde. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.